¡Aupa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia en este sábado 15 de abril. Aquí estamos una semana más con el rock and roll, el punk rock, los sonidos que nos motivan y la energía que necesitamos para afrontar esta vida. Vamos adelante, hoy tendremos grupo invitado, como casi todas las semanas. Y hoy vienen desde Oyón, desde Rioja Alavesa, Emerche. Que bueno, aprovechando que tocan esta noche en la sala El Mendigo de Baracaldo, junto a la banda local Monótonos. Ahí estarán presentando su último trabajo, su álbum Lo Sabes Bien. Bueno, pues nosotros vamos arrancando y vamos presentando alguna novedad, algún avance, como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues vamos a empezar y lo vamos a hacer con Les Lulis, con esta banda de Montpellier, grupo francés ya destacado desde hace unos años, con un álbum publicado, con algún que otro 7 pulgadas también, con bastantes giras internacionales y bueno, su nuevo trabajo estará, su nuevo álbum, su segundo LP, estará en la calle próximamente, creo que hacia el mes de mayo, puede ser. Y nada, pues hay al menos un par de temitas de avance de lo que va a ser el disco, aunque bueno, una de las canciones ya conocida por la edición en single en el sello Folk Records del tema Dernier Soir, y hay otro temita que creo que no ha sonado por aquí todavía y que lo vamos a escuchar a continuación de este nuevo álbum de Les Lulis, disco que lleva a llevar por título Mauvaise Foi, que quiere decir algo así como mala fe. Y la canción en cuestión, que la debo tener por aquí. Esto no es. Vale, pues la canción en cuestión se titula Zero Ambition. Ahora el repertorio en este nuevo disco va a estar en su idioma natal, en el francés, aunque creo que también hay algún temita en inglés, que es el idioma en el que venían interpretando sus temas. Y bueno, en este caso Zero Ambition, sonando uno de los temas que irá en el próximo disco, segundo LP de Les Lulis. ¡Vamos! S'il ne faut vous ressembler, pas question d'essayer. Rien à tout, capable de rien, tout est perdant à temps plein, que vous contre mon destin. Catalogué, insupportable, pour toi je n'ai rien de valable. Pelotazo, ¿eh? Este Zero Ambition de Les Lulis. Bueno, pues no, habrá que esperar todavía un poquito porque es hasta el 26 de mayo la fecha en la que se publicará, por el sello Slovenly Recordings, se publicará su segundo álbum, este disco que se va a titular Movies Voix. Vale, pues voy a estar la canción de la que os hablaba, que también es otro melocotonazo bien bueno de ese de Ernir Suar, que ha publicado también en single el Folk Records. Y creo que promete mucho este nuevo trabajo de la banda francesa, del cuarteto Les Lulis. Y seguimos con bandas también, con otra banda que va a estar próximamente en gira y vienen de, en este caso, de Burdeos, creo que son Beaten Brats. Y bueno, pues eso, es una banda que cuenta con un LP publicado hace, pues creo que ya, no sé si data del 2019... el disco, efectivamente, lo único que bueno, ha tenido una reciente reedición en vinilo de nuevo, y es un trío, no son de Burdeos, son de Lyon, pues que hacen lo que nos gusta también, pues un punk rock 77, toque rock and rollero muy guapo y una maravilla de grupo, muy recomendado de verles en directo. Yo no les he visto todavía, pero creo que esta vez va a ser la ocasión, porque el próximo domingo, día 23, o sea, el domingo de del fin de semana que viene, están finalizando esta mini gira por el estado, estarán en nuestra tierra, en Vizcaya, concretamente en Bermeo, en Beleza Malandra, y creo que es, siendo domingo, es sesión mediodía, sesión vermú a la 1 del mediodía aproximadamente. Este trío Beaten Brats estarán en directo. Bueno, empezamos con esto, un par de temitas para ilustrar si no conocéis a la banda, aunque yo creo que sí que les hemos puesto ya por aquí, este tema de su álbum homónimo, Beaten Brats, I'm Alright, al loro con ellos. Es el sonido de Beaten Brats desde Lyon, estarán en directo el próximo domingo día 23, el fin de que viene domingo, en Beleza Malandra de Bermeo a mediodía, y otras ciudades por donde van a pasar, por si os interesa el dato. Empezarán el día 20 de abril Ponferrada, 21 Gijón, 22 Madrid, 23 Bermeo. Luego ya pasan de nuevo a hacer conciertos durante el mes de junio en territorio francés, Bélgica, etcétera. Pero bueno, eso, al lorito con ellos. Venga, vamos a darle caña a esto que se titula Loser. Siguen siendo Beaten Brats. We'll be right back. dejamos, ¿eh? Bueno, bueno, creo que va a ser un concierto vibrante, además en un sitio pequeñito, en un sitio acogedor, en un sitio caliente como es Beleza Malandra en Bermeo, el próximo domingo, Beat & Bratz, los que acaban de sonar, en directo desde Lyon, Francia. Bueno, pues vamos a seguir y ahora nos venimos con bandas cercanas, con bandas vizcaínas, en este caso desde Amorebieta, desde Sornocha. La banda se llama Stand Up, ¿eh? Estanda, en euskera explosión, ¿no? Pero acabado en P, Stand Up. Bueno, pues una banda, un quinteto euskaldún, mayormente, y que tiene un disco ya publicado, publicado y creo que fue, lo publicaron creo que en 2021, un disco titulado Cóndor, efectivamente, en 2021 publicaban ese disquito. Y ahora ya creo que están preparando nuevo trabajo, porque ya han lanzado un par de temas recientemente. Vamos a empezar escuchando un tema que se titula Lagunbat, que cuenta con un videoclip en YouTube. Y para que os hagáis un poquito la idea de cómo suena la banda, quizás de momento no muy conocidos en nuestro territorio, digamos, aunque bueno, ellos ya han venido haciendo conciertos y tal. Y escuchamos este Lagunbat, a ver qué os parece. Es una banda, pues eso, rockera con toques también blueseros y tal, rock and roll, que nos gusta, buen rollito, y suenan así en este Lagunbat. Luego, a ver, que creo que le hemos dado desde un poquito empezada. Ahí están sonando, Stand Up, desde Sornocha. ¡Baba! Así, así suenan Stand Up desde Amorebieta. Una cosita que no he comentado sobre esta canción en concreto, la letra es del escritor Kirmen Uribe, y bueno, pues hay un videoclip, lo podéis ver en YouTube, de esta canción Lagunbat. Y ahora nada, hace 4 días, por decirlo de algún modo, han publicado una segunda canción que entiendo que también debe ser avance de un próximo disco. El tema en cuestión se titula Barbaika y suena así. We'll be right back. Pues ahí queda ese Barbaika de Stand Up desde Zornotza, banda euskaldun rock, rockerísima. Y bueno, pues atentos a lo que pueda venir de ellos, un nuevo trabajo. Podéis escuchar también su anterior disco en YouTube y en plataformas. Y eso, estaremos al tanto de lo que vayan haciendo. Vale, pues vamos ahora con. Nos vamos por aquí cerquita, a Cantabria, para escuchar a Los Escapaos. Que yo no sé si nos habíamos hecho eco de la salida de su disco, de su nuevo trabajo, Un Cuento Salvaje. Sí que creo que habíamos puesto algún avance y tal, pero ante esta avalancha de bandas, de discos y de novedades, pues al final uno se hace un poquito un lío. Pues eso, Los Escapaos están presentando este nuevo trabajo, Un Cuento Salvaje, un disco bueno que puede pasar por ser un mini LP, tiene 7 canciones. Está publicado por el sello Folk Records en vinilo de 12 pulgadas. Y bueno, pues ahí están dándole a ese punk rock and roll. Que bueno, mucha peña. Yo sobre todo cuando les pude ver en directo aquí, en Sastraca, en el Gasteche de Portú, me gustó un montón su propuesta. Muy, joder, muy cercana, pues eso, a lo que podía ser el sonido. Hombre, vamos a entrecomillar, ¿no? Que bueno, que se ve que les gusta mucho la banda trapera del Río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser una influencia bastante clara, sobre todo en guitarras. Y bueno, de hecho, en este disco hay una versión de la trapera, Ciudad Podrida, además con la colaboración vocal del mismísimo Murphy Gray, el vocalista, el mítico Murphy Gray, vocalista frontman de la banda trapera del Río y superviviente, por cierto, de la banda. Vamos a escuchar para empezar un temita que se titula Le llamaban Johnny, y luego escuchamos la versión de la trapera. ¿Os parece? Son Los Escapaos desde Cantabria, sí, esos escapaos buenos y amantes también de la juerga, ¿no? Y del rock and roll. ¡Vamos! Vamos. están los escapados, sí señor. Un cuento salvaje el título de este disco, que sería ya su cuarto disco, bueno, largo en este caso, semilargo, ¿no? Como este, como mini LP, pero anteriormente tienen tres discos bastante con canciones bastante, con bastantes temas, quiero decir, vaya. Y bueno, venga, vamos con esa versión que cierra el álbum. Ciudad podrida de la banda Trapera del Río, con la colaboración de Morphy Grey y los Escapaos. Ñan, Ñan. Joder, que me emocionaba yo por aquí. Ey, es tremenda versión, ¿no? Muy bien, siempre, bueno, esto es, esto nunca falla, ¿no? Un tema como este de una banda tan mítica como la banda Trapera, y además con la colaboración vocal del propio Morphy Grey, la letra en castellano en este caso, a cuenta de este disco de Los Escapaos desde Torrelavega, Cantabria, con su último, trabajo, este disco coqueto, con portada chula, título Un cuento salvaje, editado Folk Records. Bueno, nos venimos ahora a Bilbao, con una banda que se llama Suma Cero, y que, bueno, acaban, bueno, hace ya unas semanas han lanzado un nuevo trabajo, su segundo disco sería, titulado Esto no es un juego, un disco publicado en CD con 8 canciones. Una banda que ya lleva funcionando unos cuantos años. De hecho, tienen un disco, un anterior disco, primer trabajo, data del año 2019, y que se quedó un poquito, pues eso, casi sin presentar, debido, pues, al tema de la pandemia y demás, ¿no? De hecho, la banda, pues, estuvo como 2 años sin, a cuenta de, pues, todo, bueno, como muchas bandas, ¿no? A cuenta de la pandemia, pues, sin tocar, 2 años y tal. Bueno, se han puesto las pilas en, como otros muchos grupos, con ilusiones renovadas, con algún cambio en la formación. Aquí está ahora Íñigo jugando un papel bastante importante en una de las guitarras, porque también ha sido, digamos, el que les ha grabado y ha grabado el disco de Suma Cero. y ya como miembro de la banda también, por supuesto. Y esto no es un juego, como os decía, son 8 temas. Me ha gustado, porque fíjate que ya tenía la pista, porque el propio Íñigo, al que le tengo que agradecer que me haya, pues eso, que me haya puesto al tanto, me haya rulado el disco y demás, ya tenía referencias, pero no me había parado a escucharlo hasta hace nada, hasta hace unos escasos días, y joder, pues me ha sorprendido bastante. Porque además es una banda que una vez que retomaron los directos, pues han tocado unas cuantas veces, han tenido conciertos, ha habido ocasión de verles, pero bueno, como os digo siempre, hay tantos grupos que muchas veces igual dejas pasar cosas que al de un tiempo te sorprenden, ¿no? Como comentaba hace poquito con el caso de la banda de Durangaldea de Nevada. Y bueno, suma cero, que me estoy enrollando igual demasiado, y de lo que se trata es de que les escuchéis, si todavía no lo habéis oído. El disco se puede escuchar en Spotify, en plataformas, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está a la venta en formato CD, bastante coqueto, con una portadita chula y tal, y bueno, con las letras, el librillo y estas cosas. En cuanto al estilo, pues bueno, ellos se definen como punk rock. Yo no veo tanto el punk, que por supuesto que tienen sus toques de punk y tal, pero veo que es más una banda rockera de guitarras, y con quizás con más toque de hard rock o de power rock and roll, letras en castellano majas, bien armadas las canciones, no sé, me ha gustado bastante, ¿no? Lo que se traen entre manos. Vamos a empezar con esto que se titula Bajo tus pies, a ver qué os parece. En suma cero, desde Bilbo, el cuarteto sonando ya por aquí. Lograré romper el suave hilo, nacer pa' volver a caer. Me faltan fuerzas pa' seguir en pie. Lo sé, he vuelto a lo que hace el jaula de grillos. Resisto cansado de esperar. Construyo un refugio pa' pensar hasta que amaine el tiempo. Que el tiempo se cansa de esperar. Y mientras tanto, vemos pasar la juventud. Hay una constante y eres tú. Nos olvidamos de soñar despiertos. Vas calentando el ataúd. Huir o buscar la razón, lo que está cerca ahora está tan lejos. Crecer no siempre es lo mejor, estamos ciegos. Línea a línea se escribe distinto, las memorias de este gran salón. Somos los payasos de este circo, no. Constante y eres tú. de soñar despiertos, vas calentando el ataúd. Adiós, adiós, mi juventud. Hay una constante y eres tú. Nos olvidamos de soñar. Sí, señor. Bueno, pues este es el sonido de Suma Cero desde Bilbo, este cuarteto con este disco. Esto no es un juego, sería su segundo trabajo. Bueno, pues así las primeras impresiones al escucharlo, siempre se te vienen las típicas comparaciones, ¿no? A qué te recuerda y tal, ¿no? Pues a mí se me vino rápido a que me recordaban un poquito a lo que podían ser Rocaína, la banda de Gasteiz, en cierto modo. Y también a una banda de Bilbo que dejaron huella con tres discos estupendos y se llamaban Malanoche, ¿eh? Es un poquito lo que a mí me sugería, ¿no? Un poquito el sonido, las formas y Suma Cero. Pero bueno, que eso cada uno luego tendrá su opinión y sus valoraciones. Aquí mostramos un poquito estas bandas y que cada uno saque sus conclusiones. El disco se abre con este tema que se titula Sombras. Así están, aquí estamos, con Suma Cero. ¡Vamos! Seguir gritando, pa' seguir caminando hacia el fin. Vale, pues así, sonando Suma Cero desde Bilbo con este segundo trabajo. Esto no es un juego. Y atentos a su próximo concierto, si es que no le surge nada más, de aquí al 12 de mayo. El 12 de mayo en la Sala El Mendigo de Baracaldo estarán en directo acompañando a La Contra, la banda de Baracaldo en la que opera el que fuera guitarrista de Parabellum, Chechu. Será el viernes 12 de mayo, la entrada son 10 euritos y en El Mendigo de Baracaldo. Puede ser una buena ocasión en un sitio, en una sala increíble para ver este tipo de bandas, por sonido, por comodidad, por todo, por trato y por todo lo que nos ha dado El Mendigo. 12 de mayo, Suma Cero estarán con La Contra, y si tenemos ocasión de tener por aquí a la banda, molaría charlar un rato con ellos, ¿no?, y saber un poquito más acerca de este cuarteto de Bilbo. Lo dejamos de momento ahí y, joder, y nos vamos ahora con algo que, bueno, a mí me ha sorprendido y me tiene bastante enganchado y que ha sido una alegría. Y bueno, no estamos hablando de una banda actual, No, estamos hablando de una banda de principios de los años 80, situados en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Shadow 15. Yo no conocía de nada, ni me sonaba el nombre de este cuarteto, hasta que en los últimos días se ha lanzado una edición en vinilo de 10 temas escogidos de su escasa discografía de esta banda, del periodo 83-85. Fueron poquitos años los que estuvieron en activo, parece ser, estos Shadow 15, y bajo el título The Days of Innocence, 1983-1985, 10 canciones escogidas de sus grabaciones en estudio, que fueron, pues como os decía, escasas. Parece ser que tuvieron una especie de EP en vinilo 12 pulgadas con 4 canciones, alguna cinta maqueta previa y poco más. Y bueno, pues esto lo ha editado, con su buen gusto habitual, dos sellos, que son Beat Generation y Take the City Records. Yo ya lo tengo encargado el disco, porque bueno, lo podéis escuchar en Bandcamp, tanto en el Bandcamp, página de Bandcamp de Beat Generation, como del sello Take the City. A esto Shadow 15, que supongo, y por lo que cuentan un poquito en el texto que habla un poco de ellos explicando el asunto, pues nacieron un poco ya, después de la explosión del punk en el 77, que alcanzó, quieras que no, a todo el mundo, y también a la ciudad de Nashville, que quizás con otra tradición, no más country y así, pues bueno, también hubo bandas de punk primerizas, pioneras, pero luego todo, como en muchos otros casos y en otras muchas escenas, derivó a un punk más avanzado, digamos, ¿no?, con otro toque más alternativo, más indie, o como le queráis llamar. Y ese puede ser el caso de estos magníficos Shadow 15. Y no me quiero enrollar más, que vamos a poner al menos 2-3 canciones del álbum, y yo lo recomiendo 100%. Sé que está sorprendiendo y que es una maravilla que de repente aparezcan estas joyitas, ¿no? Empezamos con esto que se titula... a ver si lo pongo. Time This. We'll be right back. Bueno, pues ahí, ¿eh? Ahí sonando Shadow 15. Era una banda de los años principios de los 80. Estuvieron más activos, parece ser que hasta el 87 o por ahí, ¿no? Y bueno, esta recopilación de algunas de sus grabaciones en estudio son del periodo 83-85. Como os decía, no hay tampoco demasiado, aunque sí es cierto que se publicó en CD una compilación, un recopilatorio de la banda, donde aparecen todas estas canciones que ahora salen en 12 pulgadas de vinilo, pero con un añadido, con un montón de canciones añadidas más, que no sé si salen de algunas demos, quizás de algunas demos o algún directo, pero alcanzaba la cifra de 21 temas ese CD que se publicó en el año 2008. Pero lo que nos ocupa ahora es esta edición, reciente edición en vinilo, con 10 temas, que a mí ya os digo que me ha atrapado. Con un sonido, pues eso, en cierto modo también un toque oscuro o melancólico quizás, con unas melodías así un poquito que atrapan, y siempre también con el toque del punk, ¿no? Vamos a escuchar ahora esta que se titula The Last Forever. Bueno, pues flipando, aquí escuchando los temitas de Shadow 15, de esta vieja banda, vieja y bueno, que tampoco tuvo gran repercusión, pero por suerte salen a relucir cositas como estas, ¿no? Hombre, los más inquietos a la hora de buscar y tal, y no sé qué, pues ya conocerían a este a este conjunto, ¿no? Pero bueno, para nosotros, para los que lo hemos acabamos de descubrir, pues es una auténtica maravilla, ¿no? Poder disfrutar de estos temas, de estas grabaciones, no sé si decir perdidas, porque sí que es cierto lo que os decía, ¿no? Que al menos un disco publicaron en vinilo, y supongo que quizás algo más, aunque mirando en Discogs solo aparece pues ese 12 pulgadas con solo 4 canciones a modo de EP o maxi o como se le llamaría, el CD que os he comentado recopilatorio, y luego pues como que tuvieron una casete previa del año 84 con 8 canciones o así. Eso es lo que aparece oficialmente, ¿no? En la enciclopedia, ¿no? De que es Discogs. Pero bueno, seguimos. Vamos a escuchar otro temita más, al menos. Y en este caso nos vamos a quedar con una canción que se titula So Far Today. Se hablan de las referencias o las influencias que pudieron tener, y sí que es cierto, ¿no? Y bastante acertadas, creo yo. Se habla de grupos como Husker Du, como The Replacements, con los que además creo que tuvieron ocasión de tocar, o de los propios Weepers. Bueno, seguimos. So Far Today. Bueno, pues de momento lo dejamos ahí, al loro, y bueno, creo que puede ser un disco de esos que dices, este hay que tenerlo, ¿no? Yo creo que sí. Shadow 15, en este álbum 12 pulgadas con 10 temas escogidos de su discografía, bueno, de su escasa discografía. Days of Innocence, 1983-1985, edición a cargo de los sellos Take the City y Beat Generations. Bueno, pues ahí lo dejamos y ahora pasamos a escuchar a los invitados de hoy, a la banda que va a estar hoy por aquí, que son Emerche, que enseguida les abriremos los micros. Y ya de momento, para empezar, vamos a enchufar uno de los temas del disco que nos viene a presentar, ¿no? Que ya sería su... pierdo un poquito la cuenta, cuarto trabajo, luego se lo preguntamos, pero bueno, en cualquier caso, digamos que sí que es su primer álbum, digamos, editado en vinilo, a lo grande, con 10 canciones, y bueno, que ya venimos disfrutando desde hace tiempo, lo sabes bien, que bueno, se abre con este tema Negociante. Ahí están, Emerche. Bueno, pues ahí quedaba ese primer temilla que abre el disco de Emerche y ya les tenemos aquí. Ya les tenemos aquí, ya podemos saludar al menos a dos componentes de la banda. Acercaros a los micros, chicos. Opa, y bienvenidos. Vaya comienzo, Vaya comienzo así, radical, ¿no? Pero bueno, nada, que bueno, pues que han tenido un pequeño problemilla y han venido un pelín tarde, pero nada, vamos a poder estar aquí un rato charlando con Adrián, que está en el micro rojo. Opa. Y Ibai, micro verde. Kaixo. Adrián, guitarrista. Ibai, guitarrista y voz también de la banda. Y nos faltan... ¿Quién nos falta? Pues faltan Tali y Josu. Tali el bajista y eso Josu es. El batería. Que bueno, tendrían sus cosillas que hacer. Bueno, algunos también esclavos laborales y tal. Sí. Además, de Tali podíamos hablar porque yo creo que hay que quitarse la chapela. Porque, claro, es igual el que más complicado suele tener para moverse con la banda, ¿no? Para estar en carretera, digamos, ¿no? Sí, al final trabajar en hostelería es lo que tiene. Trabajar los fines de semana y no tienes, eso no tienes tiempo libre para ir con la banda. Pero bueno, siempre se busca la manera, ¿eh? Pues fíjate, es un fenómeno. Ahí estáis los cuatro juntos desde el principio, ¿no? Porque ya cuántos años de Merche. Pues llevamos ya unos cuantos. El primer disco lo sacamos... Acércate, Adrián, al... El primer disco lo sacamos en 2016, pero bueno, tocando y así, juntándonos y tal, pues llevamos desde 2015. Sí que al principio teníamos otra batería, Alain, que bueno, le mandamos un saludo. ¡Aupa, Alain! Y bueno, más tarde... Bueno, aunque desde el principio tenemos a Alain, también el segundo concierto nuestro nos lo dio Josu, que aunque no estuviese desde el principio en el grupo... Ha formado parte del grupo, pues eso, de... Casi, principio. Sí, sí. Es. Y pues eso, pues desde entonces llevamos todos juntos y luego más tarde entró ya Josu a formar como miembro ya oficial del grupo y tal. Y eso, y desde entonces llevamos ahí prácticamente todos juntos. Al final somos amigos que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y bueno, y seguimos siendo así. Eso que sí, además os conocí ya de antes, ¿no? Del grupo y tal. Cosa que se juntaron los rockerillos de la zona, ¿no? De Oyón, ¿no? De Oyón, Rioja Alavesa, sí, teníamos otras bandas, estábamos por ahí ya, pues bueno, desde siempre haciendo ruido y siempre hemos sido amigos. Y bueno, pues nos metimos en esto, pues a hacer una banda juntos, que cada uno tenía sus bandas, pero bueno, nos llevábamos bien y dijimos, venga, va, para adelante, vamos a hacer una nosotros. Y eso, aquí estamos. Eso 8 años guay, ¿no? Han pasado. Está guay porque empiezas eso, ¿no? Como una cosa de colegas y tal, y se van dando pasitos. Sí. ¿No? Y joder, la progresión vuestra yo creo que es bastante buena en estos 8 años que dices que lleváis, ¿no? Que eso también me imagino que te motiva a mogollón para seguir. Sí, sí. Lo que tenemos claro es que... Bueno, que vamos a estar siempre, o que queremos estar siempre juntos haciendo lo que nos gusta, que es pasar esos ratos del local, ir a tocar y bueno, pues todo lo que vaya llegando, genial. Estamos muy contentos con todo lo que nos está pasando y bueno, que el objetivo es seguir así todo el tiempo que aguante el cuerpo. Y bueno, en este caso que estáis presentando ya desde hace unos meses, ¿no? El disco, digamos, vamos a decir que es el primer LP, disco ya largo, editado total en vinilo y tal, lo sabes bien, que hay 3 discos anteriores, o no, o bueno, uno compartido, comentar un poquito así a modo de resumen lo que habéis venido haciendo en estos 8 años. Sí, pues sacamos en el principio, pues bueno, el primer EP, que fue el de Distorsión en Videan, que pues eran 6 canciones y tal. Luego más tarde hicimos el de Calles Perdidas, que pues ahí intentamos hacer, bueno, antes entre el de Calles Perdidas y el de Distorsión en Videan hicimos como un EP compartido con la otra banda del batería de Josu, con Asken Hacha. Y bueno, pues luego también hemos tenido alguna cosilla más, hemos sacado algún single, hicimos también una colaboración con Mursego y tal. Y luego ya pues eso, por último que fue Distorsión en Videan, y desde entonces pues bueno, cuando íbamos a grabar ya vino un poco pues eso, todo el tema, la época esta que sufrimos todos, que nos hizo un parón ahí un poco en la vida y que bueno, pues nos sirvió para poder intentar centrarnos más en trabajar. Y ya pues eso, a finales del año pasado pues sacamos ya este trabajo, que es el primer largo que hicimos, que bueno, para nosotros ha sido un poco lo que hacíamos en directo, de cómo sonábamos, el poder por fin conseguir sonar así también en pues eso, en un disco. Sí, yo creo que es importante también que está grabado en directo. Entonces, esa esencia que dice Adrián de lo que veíamos nosotros que nos hacía falta en las grabaciones era que se transmitiera pues esa chicha o esa energía que entre nosotros notábamos y que queríamos tener en el disco. Y pues con Martín pues fue un placer, eso, una gozada. Ya eso, desde el principio él ya sabía cómo teníamos que sonar, nos ayudó mogollón y es que nos entendió perfectamente. Y sí, además sí, nos dio alas, vamos, trabajar con él fue una gozada. Nos ayudó muchísimo con sonidos, con todo, con canciones, con estructuras. increíble. Eso es apuesta segura. Sí, porque sí. Todas las bandas que, bueno, lógicamente es que qué vas a decir, ¿no? De todas las bandas que han pasado por aquí y que han grabado de donde Martín, pues eso, es que todos son lo que estáis comentando vosotros, una auténtica maravilla, ¿no? A nosotros desde el primer momento, por lo menos, nos pilló el punto bien. Y es que sabía lo que queríamos casi antes de que nosotros supiésemos que queríamos eso. Era una pasada, la verdad, que con él muy contentos. Claro, o sea, nosotros hablábamos con él y, bueno, y de referencias, y me decía, no, ya sé, la referencia está... Y acertaba todo lo que nos gustaría sonar, que era como, ¿y qué os parece? Pues yo qué sé, veo que podéis tirar pues rollo MC5 o los Stooges. Y claro, nosotros se nos hacían los ojos chiribitas, era como, hostia, qué guay. Pues compartir y que pues el técnico que va a grabar y el que nos ha hecho de productor, que... Pues bueno, que acertara tanto y que nos guiara también, ¿no? Que al final tiene una labor muy importante de guía, y si te dejas llevar, pues bueno, pues el resultado, pues nosotros estamos contentísimos. ¿Ya llevabais todo bien atado los temas? Pues no. Pues como hoy que hemos llegado tarde, pues allá también llegamos tarde. Bueno, pero eso siempre le da una chispita de, ¿no? De, no sé, de... Sí, emoción. De frescura también, porque al final... Eso, lo que decía Adrián, ¿no? Llega la pandemia y bueno, pues empezamos a trabajar, pero es verdad que era imposible. Adrián estaba en Baracaldo, yo estaba en Logroño, Josu estaba en Rioja Alavesa, no se podía cruzar, no podíamos vernos, no podíamos ensayar. Y entonces lo que hicimos ahí fue lo del cortometraje este de una banda de mierda en una época de mierda, un poco pues contando la situación de pues las bandas pequeñas, ¿no? Tantas que hay en tantos locales, bares, o sea, pues bueno, lo que somos nosotros, ¿no? Nosotros y otras tantas. Y claro, ya cuando nos empezamos a juntar, ya Martín decía, poned la fecha de grabación, olvidaros de tener todo cerrado, era como presión, ¿no? Meter ahí esa guindilla que necesitábamos para, pues bueno, pues para ir con energía y con frescura al estudio. Y así fue, sí. Y había alguna cosa que había que cerrar y que terminó siendo pues casi mágico, ¿no? Ahí todos en el estudio pues, terminando. Y luego que muchas cosas también que llevábamos cerradas, que luego en el último momento decía, mira, esto Martín nos decía igual, pues esto así igual no funciona tan bien como vuestros clientes, no sé qué, igual es mejor darle una vuelta, y que al final haya, en pues eso, un fin de semana que estuvimos, 3-4 días ahí grabando, pues que tuvimos que darle a muchas cosas una vuelta también nueva para reconfigurar igual la canción y hacerlo igual pues de otra manera distinta a lo que también teníamos pensado. Son 10 temitas, de los 10 temas, ¿cuál es el más viejo? ¿Y cuáles son los más recientes o los con los que estabais ahí? Pues fíjate, el más viejo yo creo que es la de En la Vid, que ni siquiera casi es canción. Bueno, sí que es canción, ¿no? Pero que al principio no, cuando estábamos en el local ni siquiera empezó como una canción al uso. Era pues que estábamos tal y yo en el local, que éramos los únicos que podíamos juntarnos. Vacilando. Y vacilando. Sí que es verdad que, pues bueno, que era una situación que sí que veíamos que había que denunciar un poco, ¿no? Pues todo ese esclavismo que vemos en el campo de La Rioja o de La Rioja Alavesa. Y casualidad que cuando hicimos esa canción y nos grabamos un vídeo para mandarlos a estos de mirad qué hemos estado haciendo en el local, pues al día siguiente salió una noticia de pues los esclavos invisibles del campo riojano. Era como, bueno, pues mira, pues ya vamos a hacer la canción, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la más antigua. Y luego lo que decía Adrián, que había canciones que iban tomando forma, pero hasta el último momento necesitábamos, ¿no? Esa presión para ya terminarlas de cerrar y llegar al estudio. Y bueno, pues casi que el trabajo en el estudio fue lo más importante para cerrar las canciones. Y por ejemplo las letras también, las letras a falta de un día, de 10 había 4. Y entonces luego pues en el estudio fueron saliendo, incluso algunas fuimos cerrando entre todos juntos y fue bonito, fue chulo. Y Martín también me dio mucha caña, con las voces y con las melodías. Y la verdad es que fue la primera grabación en la que hemos entendido la banda ya de verdad, qué es lo que queremos. Hasta entonces, pues bueno, íbamos un poco a grabar pues por inercia, venga va, pues vamos a grabar estas canciones. Y ahora era como, hostia, Martín nos pilló, nos metió caña y esa energía que él transmitía yo creo que nos ha venido muy bien para el disco que hemos presentado y a partir de aquí también para saber qué es, cómo queremos hacer las canciones. Claro, porque igual si hubiese sido de otra manera o hacer las cosas más a vuestro, ¿no? Igual el resultado hubiese sido otro seguro, claro. Totalmente. Sí, y además es lo que te digo, que Martín, con lo de las voces, por ejemplo, yo siempre estaba pensando en la guitarra, en las estructuras, no sé qué, y Martín me decía, oye, olvídate ahora mismo de lo que es la parte instrumental, métete caña con la voz, métete caña con las melodías, entra en ese personaje, bueno, personaje, ¿no? En el momento de cantar, de olvídate del resto y tío, créetelo, o sea, bueno, por lo menos transmite con la voz, pues lo que, ¿no? Olvídate de la guitarra y esas cosas y pues bueno, pues que siempre se deja un poco en segundo perfil igual para bandas como nosotros, que igual vienes de no darle tanto trabajo a las melodías de voces o incluso a las letras y a partir de aquí pues ya es como un punto de inflexión de, hostias, es que es media canción, ¿no? Como están hechas las voces, las melodías o lo que sea, que es importante. Vale, ¿queréis que escuchemos alguna en concreto y así? Bueno, yo antes he empezado escuchando la que abre, Negociante, que no sé si... además con la que abrís los conciertos, ¿no? Sí. Si no me equivoco ahora, sí. Presentando el disco y tal, y creo que es una buena canción para abrir, ¿no? Supongo que por eso está ahí. Sí. Pero luego, bueno, hay temas de alguna habéis hecho el videoclip, ¿no? La de qué más da, la de qué más da, ¿no? Sí. ¿Y alguna otra sí que penséis que puede representar bastante? Pues la que da título, momento, ¿no? Igual la que da título, sí, a el disco, lo sabes bien. Vale, sí, yo creo que también si está la segunda es por algo. Sí. Y es sencillita, pero vacilona. Y divertida. Sí, sí, no, y además cortita, ¿eh? Sí. Menos de 2 minutos. Pues venga, vamos a darle caña. Merche, esto es. Estamos aquí presentando con ellos. Va, por cierto, todavía no hemos dicho nada, pero en un ratito, bueno, en 2-3 horas, estarán tocando en la sala del Mendigo de Baracaldo. Junto a Monotonos, que es banda residente casi. Y colegas, ¿no? Pero estaba pensando que vosotros también, bueno, en Baracaldo ya habéis tocado unas cuantas veces, ¿no? Unas cuantas veces, sí. ¿No? Entre La Riojana, el tubo y tal. Sí, sí. ¿Qué han podido ser? ¿Tres veces? Yo creo que han sido tres. Sí. Dos veces en el tubo y una en La Riojana. En La Riojana, eso es. Y ahora bueno, ya pues cerramos círculo, ¿no? Con La Mendigo. Y me alegro un montón que toquéis en El Mendigo porque... desgraciadamente pues será seguramente vuestra primera y última vez, o sea que eso es algo que sí, una lástima, pero bueno, vamos a pensar en que lo bueno que viene dentro de esta noche que vais a flipar con el sonido y con todo, yo creo que va a estar muy bien y sonarán pues temazos como este, lo sabes bien. ¡Vamos! Esta también tiene un gancho de la hostia este tema, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Este es el single, que desde que Adrián trajo el riff y toda la canción, ya veíamos que era una canción enérgica y que nos pedía, pues bueno, que era el single la que más buen rollo nos daba. Eso, por eso me imagino que la habéis elegido para hacer el vídeo y tal, ¿no? Que sí, no sé si tenéis intención de hacer otra cosita así parecida, otro videoclip de otro tema. Sí, sí, sí. La idea es ir sacando más videoclips y luego también seguir componiendo, ¿eh? Y hacer más cosas que, bueno, ahora, pues como decías, ¿no? Estamos presentando este disco en, pues ya desde diciembre que lo estamos presentando, pero vaya, que no queremos parar la maquinaria. Ahora que estamos engrasados queremos seguir y que vayan saliendo las cosas. Porque pero imagino eso, que es un momento, estáis viviendo un momento de euforia, ¿no? Presentando el disco, haciendo kilómetros. Claro. Sí. Y eso no sé si motiva también más para sacar cosas nuevas, aunque me imagino que, claro, hace falta tiempo para todo, ¿no? Sacar tiempo siempre es difícil, pero bueno, pero ¿qué dices tú? Al final, aquí estamos también, pues, sobre todo más, por decirlo de alguna forma, como frescos, porque al final, cuando te quedas un tiempo quieto, el volver a empezar, al principio cuesta un poco, pero ahora que pues ya tienes pues una dinámica más, pues eso, de intentar ensayar más veces, de luego también incluso para el tema de los conciertos, que al final no paras, estás, pues eso, vas a ver el fin de semana haciendo conciertos y todo, pues te hace un poco, pues el no poder estarte quieto. Cuando ya estás una semana quieto, ya se te hace raro, necesitas... Yo estoy obsesionado ahora mismo. A tocar otro día, todo. Mucha gente me dice, guau, estáis viviendo un sueño. Yo no tengo sueño de la música. Yo lo que tengo es obsesión. O sea, ya es... No tengo que vivir el sueño de... No, yo quiero... Me dicen, guau, ¿quieres vivir de la música? Yo no voy a vivir nunca de la música. Eso ya lo sabemos. Pero quiero morir por la música. Entonces es la obsesión de todo el rato tocar, ir a ver conciertos. Porque yo creo que somos más oyentes que músicos también. O sea, que a mí también me... Bueno, a mí y Adrián, y sabemos que ir a ver bolos es algo que nos vuelve locos. Y por eso siempre estamos también, pues como tú, ¿no? En primera fila de todos los conciertos. Sí. Bueno, lo tuyo ya es otro nivel, ¿eh? Lo tuyo ya... Sí, pero nos queda lejos. Por mucho que lo intentemos... Pero sí, yo considero que, por ejemplo, en mi caso, yo soy más oyente que músico, y es eso. Oh, joder, que ya lo tenemos claro, que es cada vez que podamos ir a ver bolos, cada vez que podamos ir a tocar, siempre que, pues como decías antes, ¿no? Que nos permita el trabajo, porque al final, pues, hay que comer también, y es lo que hay. Es intenso, Pero bueno, esa motivación, esa actitud, ese rollo, es al final, eso es rock and roll, ¿no? Creo yo. Y encima, bueno, vosotros... que sí que habéis tenido vuestra presencia, como pasa con todas las bandas cuando van subiendo un poquito, ¿no? Creciendo un poco más, habéis tenido vuestra presencia más local allí en el entorno de Rioja Alavesa, de Logroño, de tal, no sé qué, pero ahora es cuando ya estáis viendo lo que es hacer kilómetros, salir, ¿no? Porque antes igual no os habíais movido hasta tan lejos, ¿no? Porque ahora ya habéis hecho bolos en Zaragoza. En Zaragoza hemos hecho, sí. Y estamos planeando, pues eso, irnos a Gijón, también a León, y bueno, también tenemos unas fechas cerradas ya también para irnos a Londres. Ah, por cierto, es verdad. Hostia, eso ya es, eso ya es dar un pasito, bueno, un gran paso para allá, ¿no? ¿Cómo ha salido eso, no? Qué curiosidad, ¿no? Tengo curiosidad por cómo... Esto es por... Folk Records se pone a editar el vinilo y, bueno, pues nosotros sabíamos que Folk Records trabaja con muchas bandas de fuera... Y también tiene relación con un sello de Londres, ¿no? Dirty Water Records. Ajá. Y claro, pues nosotros, pues bueno, pues siempre queríamos, ¿no? Hacer alguna locura de estas, de pillar, pues eso, unos 4 o 5 días y ir a tocar por ahí, ¿no? Como decías, ¿no? Ir a hacer kilómetros y pues ahora vamos a León, a Gijón, a Zaragoza, pero queremos ir a Madrid, a Sevilla, a Valencia, a todos los sitios que podamos, a Francia, a Irlanda también. Y entonces, pues bueno, lo de Londres estaba como... Yo lo veía como fácil, digo, va, aquí si estamos todos los días dando la caca, igual conseguimos sacar un par de conciertos. Y resulta que el contacto de Londres es el hermano de un amigo nuestro, que no lo sabíamos. ¡Ostras! Claro, que entonces, claro, era como, pues ya está, o sea, aquí vamos a comerle la oreja. Casualidad que este hermano, que nosotros entonces no conocíamos, vino tanto al primer concierto de presentación como al que hicimos en Logroño. Y entonces fue mucho más fácil porque ya nos vio en directo, que nosotros no lo sabíamos entonces, pero nos dijo, pero si ha estado viéndoos, o sea, ha estado viéndoos, ha ido a vuestro bolo. Y entonces era como, jo, pues ya, vamos a decirle a ver qué le parece hacer algo por ahí, y le dijo que sí, y nada, pues ya tenemos cerradas esas fechas allí. ¿Qué son en? En Londres y en Brighton. ¿Y días? Sí. El 2 y 3 de junio. No, y nos vamos para allí. Bueno, además, creo que son unas fechas majas, que igual hasta hay gente que dice, pues, bueno, habrá gente por allí de turisteo, y luego hay mucha gente, supongo que en Londres hay mucha gente, de no sé si de por aquí o de que pueda decir... Sí, Vamos a verles. Pues ojalá, ojalá. Sí, mira, sí. Ahora, por ejemplo, está Flash, la banda Flash también está de gira por allí. Y eso, pues, porque al final pues es un camino que ahí está, ¿no? Y nos hemos animado a hacerlo y ahí vamos. Supongo que garitos pequeñitos, claro. Que de maravilla. Joder, para genial. Tocar lo que hacéis vosotros. Genial. Lo que nos gusta. El barro y, joder, para nosotros es pues una ilusión muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, que también tenemos mucha ilusión por venir a Baracaldo, que es que al final Baracaldo también para nosotros, lo que decías antes, hemos venido muchas veces, incluso la gente que tú has estado muchas veces viéndonos aquí. Joder, yo creo que hemos hecho una hermandad muy buena con la gente de por aquí y también, pues bueno, que nos están pasando cosas muy chulas y la gente nos quiere bastante. Yo creo que la hermandad la hacéis allá por donde pasáis. Eso también es un don que tenéis, ¿eh? Porque tenéis ese don de gentes, aparte de ser una buena banda, de tocar bien, de tener buenas canciones y tal, luego fuera del escenario hacéis enseguida amigas con la gente y eso es porque tenéis ese aura. Como dices en Pretali, de buena peña, ¿no? Somos gilipollas pero majos. Sí, bueno, al final siempre estamos ahí, ¿no? Y si toca otra banda, pues estamos en primera fila y si estamos allí tomándonos algo, pues... no sé, tenemos también esa ilusión de también conocer a gente, conocer diferentes proyectos, conocer diferentes, pues todo, y estamos muy contentos pues con lo que estamos conociendo y sabiendo, y luego que de verdad el cariño que recibimos es total, y la ayuda, o sea que yo necesito un ampli hoy mismo y tengo a alguien que me lo va a dejar sin problema, o si necesito cualquier cosa, claro. Que nosotros al revés, igual. O sea, si nosotros tenemos que ceder, venís a Logroño, lo que sea, si necesitáis cualquier cosa, ahí vamos a estar. Que te quedas por ahí para dormir, bueno, tú has estado en mi casa durmiendo. Efectivamente, sí. Que nos fuimos a un festi súper chulo. Pero esas cosas, ¿no? Que nosotros somos igual de abiertos que luego la gente es con nosotros. Es, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Esa camaradería, ese buen rollo. Que igual otras bandas van más a lo suyo y al final, pues no tienen ese. Pero vosotros habéis tenido pues esa suerte, ¿no? De además de tocar con bandazas, de crear unos lazos, ya sea, pues no sé, con Señor No habéis tocado, ¿no? Sí. Con Sumisión City Blues, con no sé, con. Claro, es que al final ahí tocas con tus referentes. Entonces. Tocas con tus referentes y les ves tan cercanos y tan. Pues eso, tan majos contigo y sin nada de superioridad en el trato cercano y entonces, pues te quedas alucinado. Te quedas alucinado y luego además. Pues que rompes unas barreras que ellos te abren, ¿no? O sea, te dicen, venga, que esto es colegueo y desde el principio nos hemos sentido muy bien con toda esta gente que lleva toda la vida tocando. Toda la vida tocando y que al final, pues lo que decimos, se queda en el camino que tú también quieres hacer. Es toda la vida estar haciendo lo que nos está tocando ahora, ¿no? Eso es. Bueno, volviendo un poquito al disco, que además tiene una portada chula, ha quedado precioso todo, ¿no? En general. La portada es de Mario González. De Turbot. Que sí, que estuvieron aquí, que bien estuvimos aquí. Bueno, había un poco de niebla, pero. Sí. Son unos fenómenos. Sí, un saludo sí. Para aquí. Pues eso, que al final. Tener toda esa gente alrededor que te puede echar una mano y que puede aportar, pues es una auténtica maravilla. Pues eso, que ha quedado fantástico el disco. Edición en vinilo, tal, no sé claro. Qué, Fall Records, que eso siempre sí. Pues es una ayuda muy grande y tal. Y luego también se animó Discos Invertebrados, ahí, que es eso. El sello de Logroño, que también se animó a pues bueno, pues a colaborar con unas copias y eso, genial, la verdad es que sí. Y como dices, pues Fall Records, cuando nos enteramos era como si te ficha el Atleti. ¿No? Bueno, nosotros no somos del Atleti, pero, calla. Pero aquí estamos en Vizcaya, ¿no? O sea, quiero decir, si te ficha el Atleti aquí en Vizcaya, que es la hostia. Ahora estarán jugando, el derbi. Pero eso, que al final fue un subidón total, ¿no? Muchos discos de los que tenemos en casa son de folk, y entonces cuando folk se anima a editarnos, que yo no sé si es porque nuestro batería tiene una bodega de vino, pero pues fue un puntazo y lo celebramos... Pues muy bien. Sí. Bueno, pues... entre las canciones hay una versión. Habéis metido una versión. Sí. ¿Eso ya lo teníais pensado que queríais? Sí, si no esta otra o tal, porque claro, siendo... como tú dices, sobre todo fans y oyentes del rock and roll más viejuno, más moderno, bueno, de bandas de ahora, de ayer y de siempre, pues habéis elegido un... joder. Roy Loney. Un gran Roy Loney. Sí. Pues esa versión... La verdad es que con esa canción cada uno tiene como su historia personal. Yo la conocía desde hace mucho tiempo por mi Aita, pero luego al tiempo, por ejemplo, Tali, no sé cómo la había conocido y me decía, oye, mira cómo pegaría que hiciéramos esta canción. Adrián también la conocía, y eso también era como, ostras, si hemos coincidido todos en esta canción, pues vamos a probarla. Y bueno, pues ya la hacíamos en directo, estábamos muy cómodos con ella, y pa'lante. Vamos, ¿la escuchamos? Así de puntita. Venga, y... Phantom Mover, que joder, que supongo que es un tema bastante que siempre ha sido versionado por más peña, pero bueno, como pasa con temas, ¿no?, que tienen ese gancho y que pasan casi como clásicos. Ahí estamos, vamos. Aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino del Rock and Roll, hoy con Emerche, con Adrián y con Ibai, parte de la banda, el 50% de la banda, en directo esta noche en la Sala del Mendigo de Baracaldo, a partir de las 9:30, junto a Monotonos, que es banda local y que están en proceso de grabación. Ya les tendréis que dar unos consejitos, ¿eh? Aunque no sé lo que están haciendo, están tardando mucho en todo. Son unos fenómenos. Pero sí. Son súper finos. Bueno, tú, Adrián, les has visto en directo. Sí, sí, yo les estuve viendo en Bilbo y... Yo creo que cuando se lo empiecen a creer un poquito más, porque han tardado mucho en... Han estado mucho tiempo en el local, creo yo. No sé si por cierto... inseguridad, miedo, no sé qué, tal, pero... Yo luego que, también sí. Piensa que es gente que va también a muchísimos conciertos, recibe mogollón de... Tienen un concepto muy claro de lo que es la música, de lo que quieren hacer, igual también, pues bueno, se exigen lo que quieren escuchar, ¿no? Que al final también eso es importante, no conformarte igual con cualquier cosa, pero, y que son gente que, joder... Está claro que cada banda es un mundo, ¿eh? Ojo. Sí. Luego los hay que en cuatro ensayos y con cuatro canciones mal hechas dicen, nosotros vamos a salir ya a tocar, hagamos lo que hagamos, ¿no? Porque son unos punks. Nah, pero estos lo hacen guay. Los estoy viendo yo en vivo, sí. Y guau, me lo pasé impresionante. Yo, un concierto en el que salgo, que me tomo unas cuantas cervezas y salgo bien a gusto, es porque me lo he pasado bien. Y fue un concierto muy, pero que muy divertido. O sea, Adrián sale sobrio mal. Oye, vais a, ya que si queréis, no quiero hacer spoiler ni avanzar cosas ni nada, pero ¿habrá alguna colaboración ahí entre o no? O igual sí que hay alguna sorpresa. ¿Podéis, sí, podéis improvisar ahí algo? Igual, bueno, sí. Aunque sea una maraca, no sé, algo hay por ahí cociéndose. Molaría, claro que sí. Si la gente se anima, pues seguro que una sorpresilla se lleva. Porque bueno, ahora ya que está, hoy es un día complicado, vamos a decirlo, porque es que es así. Sí. Con sí, una avalancha de una oferta de música en directo de... Sí. Entre y todo, pues solo me estoy refiriendo un poquito a punk rock, rock and roll garaje y tal, ¿no? Sí, sí, cuando veíamos todos los carteles de lo que hay hoy, era, bueno, pues eso, un montón de conciertos, eventos, de todo. Desde festivales a conciertos, pues como el nuestro en una sala o en un bar, o está... Sí, del jueves al sábado, que es bueno, que por la zona está todo bastante completito, sí. Que es siempre positivo, pero no sé hasta qué punto, joder, porque claro, el público es el que es y hay que repartirse. El día que sepamos dividirnos en dos, ese día será la hostia. Por poder estar en todos los lados, sí. Ay, pues no la sabes tú lo que yo sufro. Claro. Que me gustaría estar en tres a la vez. Pero bueno, es lo que toca, hay que elegir y bueno, hay muchos. Oye, mientras la gente vaya a alguno, la gente está activa. Luego, pues cuando se juntan situaciones en las que hay varios bolos, pues normal, ¿no? Que haya alguno que pinche. Es lo que hay. Si nos toca a nosotros, pues bueno. Nosotros contentos de venir aquí, lo que te digo, con Monotonos, sí, que son colegas y nos lo vamos a pasar genial. Quien venga, pues seguro que también se lo pasa bien y nosotros encantados, pero entendemos que hay muchísima oferta y que no se llega a todo. En Logroño, que es la ciudad en la que más estamos estando ahora, en la que más estamos, pues sucede que no hay tanta oferta y toda la gente va bastante a lo mismo. Entonces, eso hace también que se cree una escena conjunta muy diferente y muy... Claro. Muy... De diferentes estilos musicales también, ¿no? Al final todo el mundo estamos yendo a los mismos conciertos, aunque igual no es mi estilo o no es el del otro, pero igual es colega de no sé quién. Y claro, llegamos a lo que te decía, vemos los carteles y vemos 20 conciertos y, claro, eso es insostenible. Ya, yeah. Sí. Bueno. No, es lo que hay. Sí. Ay, se me ha ido el santo al cielo, no sé qué os iba. Ah, bueno, sí, sobre el repertorio. Que lo tenéis un poquito ya, como pude observar. Porque tenéis repertorio fijo o vais variando. Que cuando tocasteis en la Triangu. No sé si vais variando, depende. Supongo que también depende igual si se puede tocar un poco más, menos. Hay más bandas, menos bandas. Sí. Pero lo tenéis más o menos un repertorio fijo con el orden de las canciones y tal. Más o menos sí que es fijo. A ver, tenemos siempre, pues lo típico, que. Pues igual si tocas alguna versioncilla o lo que sea, pues puedes cambiar, o un concierto es un poco distinto y puedes cambiar un poco el orden, pero por lo general suele ir más o menos bastante parecido, que siempre intentamos meter de un concierto cuando es en la misma zona y tal así, pues alguna sorpresilla o alguna cosa un poco distinta, pues para que la gente tampoco, si ha ido a un concierto, pues que al día siguiente vea un concierto también un poco distinto. Sí, y por ejemplo, tocamos en Bilbao, hicimos el repertorio, luego fuimos a la Triangu y no repetimos el repertorio. Hay algunas canciones que por supuesto tienen que estar, ¿no? Estamos presentando el disco nuevo, tienen que estar. Y luego hay alguna sorpresa, como decía Adrián, que solo son puntuales para ese momento, para ese lugar. Hay como que hoy en Baracaldo. Un detallito, ¿no? Claro, pues que hoy también lo habrá, ¿no? Bien. Claro que sí. Sí. Que son como al final una horita, quizás un pelín pasada, ¿o no llega? Yo creo que no. Una hora es como el tope, para que la gente se vaya pronto a fumar. Bien. Que, no, pero es verdad que los conciertos también tienen que ser enérgicos, tienen que tener su dinámica, pero ostras, sin dar mucha chapa, ¿no? Claro, claro, una hora y media, dos horas de concierto no lo aguantas, de grupos que son pues gigantes, ¿no? Pues como para aguantar lo nuestro. O sea, al final casi se convierte más en que nosotros queramos tocar todo el rato, además que el público quiera vernos tocar todo el rato. Eso, eso. Y hay al que final... saber bien, ¿no? Cuándo hay que, sí. Cuándo hay que parar. A veces hay que parar. Y además, sí, sí. Tampoco te digo que vayamos a tocar 20 minutos, pero la hora es como el límite. Como un poco de, venga, ya está. Luego cuando ya tengáis 7 LPs y 20 mega éxitos, ¿no? Mega, bueno, yo qué sé, ya un repertorio plagado de... Igual entonces nos piden bises, claro, y todo. Luego, luego ya, es que no habéis tocado esta, es que no habéis tocado la otra y tal, ¿no? Lo típico. Sí. Pero bueno, sí. Sí, pero nos gustan los conciertos rápidos. Y para ver, sí, también, ¿eh? Ya te decía que somos oyentes y nosotros se nos hace largo conciertos de más de una hora. Igual alguien que no va tanto a los conciertos como para aguantarnos a nosotros más. Sí. Que no hay que saber. Eso, que... Ahora estáis en un punto que tampoco hay que. Bueno, yo creo que tenéis una selección de temas, sobre todo ahora, claro, con el disco recién sacado, rescatando algunas cositas, sí, de antes, eso, alguna es, versión y. Sí, marchando. Y creo que ha dicho eso, que nos tienen que aguantar arriba del escenario, pero que luego nos tienen que aguantar también abajo. Así que sí, si hacemos, sí, muy largo también, luego nos echan a patadas. Bueno, vamos a escuchar una última canción y ya despedimos, más que nada, pues porque se nos ha echado el tiempo encima. Venga. Ya me hubiese gustado aquí estar con vosotros una hora y pico, pero habrá que buscar otra ocasión, ¿eh? E incluso que si vendierais, como que habéis venido quizás con la posibilidad de hacer alguna cosita en acústico aquí, pero seguramente lo haremos en otra ocasión, ojalá, vale, ojalá. Yo creo que mejor. Eso, así que, incluso que... igual lo preparamos. Bien. Entonces, ¿qué os apetece que escuchemos? Claro, que nos apetece, oye, de una canción nuestra, ¿no? Sí, porque bueno, yo estoy ahora enganchado a una banda que me encanta, pero eso no, ¿verdad? Bueno, si tuviéramos... ¿Escuchamos 27? Venga, vea. Y si quieres comentar levemente el porqué de esta canción, que bueno, está bastante, sí, claro, pero... Esta canción, 27 años, era como, joder, toda la gente con 27, ¿no? Se hace ahí una leyenda de toda esa gente, se hace, bueno... casi eterna, ¿no? En el tiempo, no, su obra se convierte como algo que no se olvida y todo eso, y nosotros estábamos en ese punto de, joder, es que si no nos matan a los 27, nuestra música no la va a escuchar nadie. Era como, a ver si llega la muerte, nos mata y igual de esa manera, pues se queda, ¿no? Como algo, como algo eterno. Lo que pasa que, claro, justo llegó la pandemia. Y dije, hostia, que no, tampoco era tan serio. Es una edad muy... Bueno, porque vosotros... ¿Cuál es la media, más o menos? O... Pues sí, 27, 28, eso, 29, 30 tenemos justo. Sí, está... Vamos en escalera. Venga, vamos a enchufarlo sonando allá en Merche. ¡Vamos! Me ¡Apa ahí! Bueno, pues hasta ahí ese 27. Nada, chicos, pues vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando. Y lo único, si queréis comentar, si ¿qué tenéis a la vista? Ya de algún bolo, supongo que sí, ataos. Sí. ¿Y qué es lo próximo que tenéis? ¿Qué va a surgir? O si tenéis alguna cosa más ahí medio en el aire. Ahora tenemos hoy Baracaldo. El 27 de abril nos vamos a Gijón, a la Sala Tizón. Luego el 5 de mayo vamos al Gasteche de Arrasate con Nevada y de Clayton. Eso, pero cae en fin de, ¿no? Viernes. Sí, viernes. Oh, eso tiene un pintón. Sí, sí, sí, va a ser. ¿Qué, brazo guay. ¿Repite? ¿Día? 5 de mayo. Ah, 5 ah, de mayo. Ah, a mí me viene mal. Luego, 6 de mayo, tocamos en el Summer Food, que toca la banda Trapera del Río. Ah, pues, porque para nosotros es una gozada, ¿no? Poder estar ahí en ese escenario. Va a estar muy bien. Defcon 2, Depin Fango, Azote, Los Hermanos Gilipollas, Adam Bomb. Adam Bomb, oh. Eso es. Y nosotros. Y menudo festival, cartelón en guapo. Villa Mediana. Ese va a ser. Va a ser súper guay. Sí, sí. ¿Qué más hay por ahí? Luego tenemos una fecha con Turbot. Que bueno, pues que ya diremos dónde, cuándo y todo eso. Que va a ser la primera vez que toquemos juntos y tenemos muchas ganas, porque claro, siendo de la misma zona y... Pues sí, es raro que no hayáis coincidido, ¿verdad? Ha habido casi... Pues justo íbamos a tocar en una juntos, pero tal y se rompió el dedo. Bueno, nos ha pasado, como siempre, algo para no coincidir. Y ahora ya por fin vamos a coincidir y estamos muy... Muy contentos también de que buena, ellos también están a tope. Buena banda, ¿eh? Joder, una banda. Esto hace poquito relativamente, sí, en un sitio pequeño y digo, joder. Nos encantan. Qué buenos. Y por eso pues vamos a coincidir con ellos, entonces genial. Luego lo de Londres y Brighton, que nos vamos el 2 y el 3 para allí. El 10 a León con Zoquetes, que con esos también tenemos una historia muy chula porque... Claro, Adrián y yo fuimos con 16 años a La Esquena. Sí, en el 2010. Y conocimos a Javín, que está tocando en Zoquetes en sí, León. Sí, sí. Claro, y le conocimos, nosotros éramos unos chavales, él también era joven, pero no tanto. Era más, bueno, no sé cuántos años tiene ahora, pero era un poco más mayor. Y claro, nos trataron como... Nos iban enseñando el camino del rock and roll. Y estaban ahí también gente de Sulfatos y... Bueno, que nos lo pasamos genial. Y desde entonces, pues, joder, fueron referentes y joder, allá presentando esto... Pues conseguimos cerrar ese concierto con ellos, que además es una bandaza, Zoquetes, y muy contentos. Y luego vamos al Arbaso en Ochac también, que es un festival que hacen en Villabuena, en Rioja Alavesa, en Escuérnaga. Súper chulo. Íbamos a ir el año pasado, pero también... No, yo estaba jodido, sí. Yo tenía fiebre y... ¿Fue el año pasado? Sí, fue el año pasado, sí. Cuando tenía COVID yo. Sí. Ahí pillé yo el bicho justo, nada, esa mañana. Yo pensaba que era resaca y no. Tenía fiebre, estaba fatal, no me podía mover de la cama y resulta que tenía el COVID. Pero bueno, que este año sí que vamos y luego alguna fecha que saldrá en verano y ya la... Surgirán cositas, porque además en el entorno de Rioja Alavesa y así, en los pueblicos y tal, parece que siempre habéis estado ahí muy presentes y supongo que seguiréis estando, claro. Así que... Siempre hacen conciertos en fiestas y todo esto. También vamos a ir a Ordizia a fiestas. Bueno, esa es la idea, ¿no? A ver, ahora... Pues bueno, que ahí estamos. Eso, y cualquiera que quiera estar un poquito al tanto de lo vuestro, tenéis vuestra página de Facebook, Instagram, bla, bla, pues todo lo que tienen las bandas ahora, las redes sociales, claro, y todo. Que estáis presentes, que eso, en Merche, claro, hay para rato y van a estar dando la chapa ahí durante mucho tiempo. Y por lo menos hasta los 10 años que Josu dice, el batería, que hasta que no son 10 años de banda, no es banda. Entonces, mínimo... Ahí, a partir de ahí es cuando empieza lo serio, ¿no? Eso es. Pues chicos, es que ricasco, a los dos, compañía... Me hubiese gustado hablar con las compañías, las parejas, del sufrimiento... Otro día. Del sufrimiento de las parejas de los rockeros. Sí, pues para eso... Para eso tenéis rato para hablar, sí. Hubiese sido un capítulo chulo, aquí de un programa de 2 horas, En sufrimiento y paciencia es un experta, sí. Hay que venir un día con todos estos, con estas cosas al margen de lo que es, ¿no? De lo que gira en torno alrededor de una banda, ¿no? Sí. Mira, pues justo antes has dicho lo de que estábamos el 50%, pero somos el 50% del directo, porque luego al final nos ayuda muchísima gente. Tenemos a Urbide, que nos lleva siempre con la furgo, tenemos a Aris, que nos ayuda con merchan, con vídeos, Lander, que nos está haciendo los videoclips, siempre tenemos mogollón de ayuda a nivel eso. pues más allá de lo que es solo el directo, ¿no? Que al final parece que la banda es solo el momento del directo y luego hay mogollón de trabajo que pues que nos mola. Ayudan un montón y que al final son parte también de, es importante, de esta familia. Sí, eso, tener siempre gente alrededor, claro que sí. Pues nada, lo dicho, nos vemos a la noche, 9:30 de la noche, Merche Monotonos en la sala del mendigo Baracaldo. Apurando ya, arrasa todo. Hasta la próxima. Adelante rock and roll, me cago en rea, me cago en Dios.